¿dónde están los cerveceros? Levanten las manos, vamos a cantar. La envidia de la gente a mí me llega. Si yo tomo es con mi plata. La envidia de la gente a mí me llega. Si yo tomo es con mi plata. Me siento morir, estoy mareado. Quiero morir anestesiado. Me siento morir, estoy mareado. Quiero morir anestesiado. Alza la mano si tú quieres bailar. ¡Vamos! Alza la mano si tú quieres cerveza. Alza la mano si tú quieres gozar. Si tú quieres chelea. Y recorriendo el Perú, Armonía 10. Alza la mano si tú quieres bailar. Y la mano alza la mano arriba. Si tú quieres cerveza. Alza la mano si tú quieres gozar. Alza la mano si tú quieres chelear. ¡Gracias!

como una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huellas. Así eres tú, mujer divina, que va dejando en mi vida huellas de pasión. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer sin tus caricias, tus besos y tu amor. Solo sé que tú has dejado huellas que es muy difícil, difícil de borrar. Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas que es muy difícil, difícil de borrar. Entregarme en cuerpo y alma.